Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Tres casos gripe se detectan en Chile. Proyecto 40 horas, empresa que ya lo han implementado, disminuyen licencias médicas. Reajuste del sector público y las complicaciones al gobierno. ¿Qué pasa con la mesa de este acuerdo de la nueva constitución? ¿O la mesa de seguridad entre el gobierno, los políticos, los parlamentarios? Digo eso nomás. Menos ausencia y mayor productividad. Y se nos fue nomás la directora regional del trabajo en el Maule, ¿eh? ¿Usted lo sabía? Bueno, vamos a ir a saludar a nuestro buen amigo Don Andrés Solar, quien nos va a presentar los titulares de hoy sábado 10 de diciembre del 2022 con esta voz. Usted a esta hora se acompaña de Impacto Regional de hoy sábado 10 de diciembre de 2022 en Hora Prime de 10:30 de la mañana. Programa de conversación de la región del Maule que se transmite por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Estos temas los hemos analizado y los seguiremos haciendo ya que son los principales problemas de la gente. Denuncian que inmigración es la principal causa de la delincuencia. Solo un 29% aprueba gestión de Boric. Estamos mal, derechamente la delincuencia se tomó Chile. Homicidios todos los días. Asimismo, los carteles del narcotráfico ya son dueños de nuestro país. Mientras el tren de Aragua hace de las suyas en suelo chileno. A ello se suma que este año 56.000 menores fueron detenidos por hechos delictuales. En tanto, la inflación está causando estragos en los bolsillos de los chilenos. Se vienen tiempos más difíciles. Ojo, que la seguridad pública en Chile está desbordada, sin control. Y desbordado también está el tema del comercio ilegal ambulante y de la violencia en los estudiantes. Los centros de urgencia en el Maule, colapsados por diferentes patologías, entre ellas la temida influenza, que ha atacado con fuerza a niños y adultos, y seguiremos informando ampliamente del cambio climático y de la sequía y racionamiento del agua. Por otro lado, se acerca fin de año y las vacaciones. En este contexto, los peajes aumentarán hasta un 13% para 2023, según el IPC, y se viene alza al transporte público de pasajeros. Grave crisis en Perú. Destituido Pedro Castillo. Juró como presidenta Dina Boluarte, que hasta en los momentos de jurar era la vicepresidenta. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la... 25 minutos para las 11 de la mañana, 25 para las 11 de la mañana. Usted está en la sintonía ya de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga de hoy sábado 10 de diciembre del 2022. ¿Cómo ha pasado este año, señora, señor? Realmente rapidísimo. Bueno, con todos los temas del sicariato, de los homicidios, crímenes, bueno, de la pandemia y muchas otras cosas más que lo vamos a comenzar a hablar con nuestros invitados e invitadas. Queremos saludar a la profesora epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, la doctora Erika Retamal. ¿Cómo está, profesora? Bienvenido. Hace harto tiempo que ya no está en nuestro programa. Sí, Moisés. Bienvenido. Gracias por la invitación y saludo a los escucha. Correcto. Oiga, profesora, bueno, usted, como lo hemos hablado ya, el gobierno apenas inició tomó el mando este gobierno de Gabriel Boric, puso fin a las mascarillas, al aforo, al pase de movilidad. Y bueno, lo que hemos notado en los últimos días, profesora, que usted también, como muy estudiosa también, y también se nutre de información por todos los medios de comunicación, ya, sobre todo Impacto Regional, yo lo creo, y con respecto a que muchas muertes, estos días más de 60 personas muertos, 30, 50, ¿hay alguna explicación para eso, doctora Erika Retamal? Bueno, realmente lo que nos tiene que impactar de esta pandemia es la cantidad de muertos. Tenemos más de 63.000 muertos en estos momentos en el país y es lo que se llama exceso de mortalidad. Tanto en Chile como en el mundo está este indicador de exceso de mortalidad, que tenemos más muertes de las que esperaba con la pandemia. Bueno, y eso se explica de diversos motivos. No son solamente muertes por COVID, sino que muertes por situaciones tales como enfermedades crónicas que fueron desatendidas durante el periodo más álgido de la pandemia, donde las personas no acudían a los centros asistenciales, no hubo control de enfermedades crónicas. Entonces, todo eso repercutió en un descuido de las enfermedades crónicas y por esto de una descompensación de muchos enfermos crónicos también. En estos momentos en el país, de acuerdo a los datos del 2019, es la primera causa de muerte en Chile es los cánceres, la neoplasia, y se espera que producto de la pandemia, los años 20, 21 y también 2022, haya un cambio y los datos ya nos indican que el COVID es una de las primeras causas de muerte en Chile, pero que también otras enfermedades crónicas también tengan este lugar. Correcto. Ya voy a regresar con usted, profesora Erika Retamal, epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Voy a saludar de inmediato en la otra línea, y si no me equivoco, desde la provincia de Curicó, al presidente regional de la Democracia Cristiana de esta zona maulina, el abogado don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Qué gusto saludar también a los panelistas de Impacto Regional y a nuestra audiencia de los días sábados. Correcto, muchas gracias. En la otra línea vamos a saludar de inmediato al diputado Felipe Donoso. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Bienvenido en esta jornada, día domingo. ¿Cómo pasa el tiempo? Rapidísimo. Ya esta hoja va a quedar atrás de este año 2022. Diputado, ¿cómo le va? Muy bien, Moisés, muchas gracias. Lo escucho muy, muy bajo. Si pudiera mejorar el retorno, feliz. Un saludo a todas las personas que nos acompañan y al equipo de la radio. Correcto. Ahí nuestro buen amigo que me acompaña a esta hora de la mañana, don Roberto Ramos, lo va a colocar de inmediato para que usted nos escuche muy bien lo que vamos a conversar con nuestros invitados e invitadas. Don Gerardo Muñoz, la pregunta es la siguiente. ¿En qué afecta a la política chilena la situación del Perú? ¿Gerardo? Nos afecta de varias maneras, Moisés. En primer lugar, la crisis política se produce también inestabilidad en la economía peruana, incertidumbre. La incertidumbre es un factor que afecta gravemente a la economía porque detiene las inversiones, proyectos que se están evaluando de ser implementados en un determinado país, se pospone la decisión de implementarlo y eso significa menos inversión, menos trabajo, menos mano de obra. menos riqueza para un país, menos riqueza también es sinónimo de menor justicia social. Y desde ese punto de vista nos afecta porque desde hace mucho tiempo que Chile también tiene inversiones a través de empresas chilenas, hay inversiones importantes en Perú. La inestabilidad también puede ser un factor que genera problemas políticos que puedan tener impacto en lo social, porque la crisis política puede derivar en que hay una presión por salir de la crisis, salir del conflicto en busca de un país un poquito más estable, como es el caso de Chile. Entonces puede reavivarse la presión migratoria hacia Chile, de gente que lo empieza a pasar mal en Perú por esta inestabilidad, las protestas, los conflictos entre un bando y otro. Esperemos que el pueblo peruano sea capaz de encontrar un camino de unidad y de estabilidad política a la mayor brevedad. Ese es un ejemplo, digamos, de cómo la política no ha sido capaz de estar al nivel del progreso económico que el país había logrado conseguir en los últimos años. La política está al debe. Y la lección para el país vecino, que somos nosotros los chilenos, es, ojo, cómo andamos por casa, cómo de pronto nuestra crisis política, nuestra incapacidad de construir acuerdos, también pone en riesgo todo lo que hemos logrado alcanzar en estos años y que nos ha permitido disminuir la pobreza, nos ha permitido mejorar las condiciones de vida de muchas familias, mejorar su entorno, accesos, caminos, agua, luz, energía, etcétera. Entonces, correcto, volvamos, miremos el ejemplo peruano y tomémoslo como una motivación para cuidar lo que tenemos, estimado Moisés. Correcto, ya regreso con usted, presidente Gerardo Muñoz. Ahora sí, don Felipe Donoso, diputado, ¿cómo está? Bienvenido a Impacto Regional. Muy bien, muchas gracias, Moisés. Aquí estamos, ahora ya lo escuchamos perfecto. Don Felipe, en la otra línea está la profesora epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública en la Universidad de Talca, la doctora Erika Retamal, y también nos escucha muy atento y pendiente de lo que ustedes hablan también, don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana. La misma pregunta para usted, don Felipe, como diputado. ¿En qué afecta la política chilena la situación del Perú? Bueno, estamos en un barrio que está con problemas. Tenemos una vicepresidenta en Argentina que está condenada en este minuto en primera instancia, lo que da cierto espacio que las cosas cambien, hace ya años de cárcel. Tenemos a un presidente del Perú que ante la inminencia o ante la posibilidad de ser sacado de su cargo por el Congreso intentó hacer un golpe de Estado sin ningún apoyo de la manera más extraña del mundo y a los pocos minutos, pocas horas, termina siendo destituido como era esperado, seguramente por él mismo, por el Congreso Nacional del Perú. Pero eso claramente no nos deja en un buen pie, nos deja desde el punto de vista del mundo, en una Sudamérica que estamos inmersos en conflictos. También tenemos un Brasil que se tenía que no se entregara el mando, la verdad que eso se ha ido relajando, ya entendemos que el 2 de enero el presidente Bolsonaro entregará el mando al presidente Lula da Silva, y eso ayuda un poco, pero tenemos que dar señales de estabilidad. Tenemos que, no puede ser, por ejemplo, que en nuestro país el lunes tengamos prácticamente un acuerdo y el día miércoles aparezca el Frente Amplio del Partido Comunista tratando de volver atrás para enredar las cosas, y hoy día se victimizan de que es Renovación Nacional el que no quiere el acuerdo. Pero la verdad, que hace un mes el Partido Comunista y el Frente Amplio lleva poniendo cortapisos para evitar un acuerdo constitucional. Si nosotros no despejamos ese problema, la verdad que nos embuimos en este mismo conflicto y tenemos que ser capaces de distanciarnos de esa Sudamérica conflictiva, de esa Sudamérica inestable, y darle la garantía que le dábamos hace pocos años al mundo, que éramos un país estable, seguro, que las leyes se cumplían, que la promesa de Chile se cumple, eso y que era un país predecible. Eso tenemos que lograr retomarlo para que así le demos una mejor condición de vida a nuestros conciudadanos y le demos también una seguridad al mundo de que en Chile sí se puede hacer negocios, sí se puede comprar los productos chilenos, y eso le da una buena condición a todos los chilenos. Ya regreso con usted, diputado Felipe Donoso, pero ya también voy a seguir con este tema que usted lo tomó con respecto a esta mesa de la nueva constitución que parece que la gente dice ya en las calles que ya se que estaría bueno que se olvidaran de esta cosa, porque realmente a ellos lo que más le afecta en estos momentos, parece que ustedes no saben, los políticos digo en general, de que ellos están sintiendo el drama de que no le alcanza la plata, las lucas, como ustedes quieran llamar, porque realmente escuchar a algunos parlamentarios, hay excepciones, Felipe Bonoso, no le diga a usted, ya que harto mal se expresan, hasta groseros son en el Parlamento, y que son un chiste algunas personas que salimos para el mundo. Ese es el problema, las agencias noticiosas chilenas para el mundo, realmente cuando se pasan de madre, y también dicen que le están viendo la cara ya con esta cuestión de tanta cuestión de la nueva constitución y todo, y aquí y acá. Ya voy a ir con esa pregunta, ya, ojo, voy a ir con la profesora Erika Retamal. Profesora, según el perfil epidemiológico regional, ¿cuáles han sido las patologías que mayor incidencia han tenido post-pandemia y cómo se resuelve en el sistema público? La profesora Erika Retamal tiene la palabra aquí en Impacto Regional. Bueno, en estos momentos seguimos con la problemática como causas de muerte en la región del Maule. Tenemos el cáncer desde hace bastante años, al igual que en el país, esas neoplasias, los cánceres como causa de muerte, y también todo lo que dice relación con infartos y problemas cardiovasculares. Si vemos a la morbilidad, a las enfermedades que mayoritariamente tenemos, al igual que en el resto del país, las enfermedades cardiovasculares son los principales problemas de salud que afectan a la población, y producto de el aislamiento, la pandemia y toda la situación, también tenemos enfermedades mentales, ¿ya? Dentro de eso es importante dejar claro que el sistema sanitario chileno desde hace bastantes años tiene problemas de financiamiento, ¿ya? Tenemos un sistema desde hace bastantes años desigual, que se presta para inequidades, y en la región del Maule principalmente, donde la mayoritaria de la población está en FONASA, es necesario dar más recursos para la atención de la atención primaria, y eso depende en bastante medida de los municipios, ¿ya? A la atención de los CEFAM, que depende de los municipios, necesita mayor cantidad de recursos. Correcto. Oiga, ya regreso con usted, profesora Erika Retamal, con respecto a esto. Bueno, yo he escuchado harto al diputado Felipe Bonoso de un tema que le quiero preguntar a don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, el que tiene contacto, creo yo, con el gobierno y también con la gobernadora regional y con algunos políticos. Don Gerardo, a nivel de resolución de lista de espera, esto lo habla mucho Felipe Bonoso, pabellones y de exámenes complementarios, ¿qué planes especiales cree usted que está adoptando la Seremi, el Servicio de Salud del Maule, el mismo gobierno? Cuéntenos, por favor, porque nosotros no tenemos idea de lo que están haciendo esta autoridad aún. Oiga, don Moisés, anoche estuve con su amigo Humberto Aquebeque, que es el delegado presidencial regional. Qué bueno. Nos cruzamos en la ciudad de Romeral, a propósito de una nueva edición del Festival de la Guinda, un festival cultural muy importante acá en la provincia de Curicó. Y con eso se han arreglado los problemas, tiro la gente. No, me hubiese gustado que usted estuviera allí acompañándonos para que le hubiese dado una explicación, digamos, de por qué ha sido tan renuente a venir a este programa, que fue su casa por tanto tiempo, para tener un diálogo abierto y de cara a la ciudadanía. Pero al margen de esa cuestión, a la pregunta, por favor, medio anecdótica, porque son millones de personas que están esperando la lista de esperas, millones de personas que se han muerto, más de 20.000 personas, 25.000, perdón, a las familias que nos están escuchando, a lo mejor que se le ha muerto alguna persona esperando una cirugía, y que cuando la llaman dicen ya no está. Desapareció. Pero desapareció, y que se murió. Lo que nos acaba de decir Erika Retamal es dramático, Moisés. Estamos con una tasa de muertes que el país perfectamente debió o pudo haber evitado, en la medida que le demos a la salud la prioridad que debe tener como esta área, digamos, de reconocer el derecho a la salud como un derecho garantizado por el Estado y que no dependa de la capacidad económica de los pacientes. Pero también, y aquí yo hago un llamado al autocuidado, tenemos que aprender también, a través de una buena educación para la salud, a que hay muchas cosas que dependen de nuestros estilos de vida. Depende de que si nosotros criamos niños sedentarios, pasivos frente al computador al videojuego, vamos a tener una generación de niños con sobrepeso o enfermedades más graves, digamos, como aquí asociadas, digamos, a una mala condición física. Si no entendemos que tenemos que tener una alimentación equilibrada y que hay que evitar el exceso de sal, que hay que evitar el exceso de azúcar, que hay que aprender a combinar los alimentos, no llenarnos de carbohidratos, digamos, y hacer las mezclas y los equilibrios en nuestra alimentación, entonces vamos a tener, digamos, una población cada vez más enferma, con más diabetes, con más hipertensión, más propensa, digamos, a infarto al miocardio, etcétera. Entonces, una cosa es lo que el gobierno haga o deje de hacer, pero otra cosa también muy importante es lo que nosotros como ciudadanos podamos hacer responsablemente por nuestra propia salud. ¿Pero qué hacen las autoridades? ¿No se ven? Bueno, me lo dice a mí, que vivo en la ciudad de Curicó, Moisés, donde todavía estamos esperando que nos entreguen un hospital que se cayó con un terremoto el año 2010. Bueno, usted no habló con el delegado presidencial. Y tenemos hacinamiento, tenemos la unidad de cardiología funcionando en el subterráneo del hospital de emergencia, tenemos los pasillos de la urgencia utilizados como espacios de atención de pacientes. O sea, usted me lo pregunta a mí, que soy miembro de una comunidad que se ha visto golpeada por la incapacidad, digamos, de poner en marcha esa gran obra para la provincia de Curicó, que es el nuevo hospital. ¿Quién es la incapacidad? ¿Quién es, don Gerardo Muñoz? Hable claro. Mire, yo hice... La señora Juanita, ya lo sé. La Contraloría, pero, Moisés, yo ingresé hace un año una presentación a la Contraloría General de la República. Ah, ellos son los responsables. Ahora, hace unos días atrás, el diputado Hugo Rey hizo lo mismo. Después de un año volvió a ingresar un oficio pidiendo a Contraloría que nos diga qué pasa con el hospital de Curicó que no puede entrar en funcionamiento. Ya, ok, para que no nos destentamos tanto porque tenemos que seguir con el programa. Oiga, don Felipe Donoso, yo lo he escuchado y también los comunicados, los audios, y también lo hemos conversado muchísimas veces acá, igual que con la doctora Erika Retamal, a nivel de resolución de lista de espera, que son miles de personas, también esperando cirugías, pabellones y de exámenes complementarios. ¿Qué planes específicos ha escuchado usted del gobierno y que se pueden adoptar, Felipe Donoso, diputado? Me gustaría haber escuchado, la verdad que uno ha escuchado solo planes piloto, y esto es un motivo de urgencia del Ministerio de Salud, y no lo han tomado el real sentido de su urgencia, porque hay un bloqueo quizá a la forma de solucionarlo, hay que salir a buscar nuevos proveedores, hay que superar esta lista de espera que ya es brutalmente larga. No es culpa de este gobierno, hay que ser súper claro, esto es más bien culpa de la pandemia, se redestinaron camas a otros fines, pero la gente no puede seguir esperando, la gente muere esperando, padece esperando, muchas veces incluso quedan postrados esperando una operación. Por lo tanto, es muy urgente que el gobierno tome medidas, que haga un plan de erradicación de la lista de espera y que contrate los servicios si es necesario a otros prestadores para que esto sea una realidad y así las personas tengan la atención de salud requerida, porque se van agravando, se van complicando y van padeciendo incluso hasta 5 años, que es el máximo de espera que tiene esta región en nuestros hospitales. Oiga, doctora Erika Retamal, ¿y qué ha pasado con las infecciones de transmisión sexual post pandemia, SIDA y otros? Cuéntenos a nuestros auditores, por favor. Antes quería hacer una aclaración a los dos invitados que tienen. Por favor, en don Gerardo Muñoz, una aclaración, y el diputado Felipe Donoso. Exacto, a los dos en cuanto a los comentarios que hacen. Exacto. El estado de salud de las poblaciones está determinado socialmente. ¿ya? Y estos se llaman determinantes sociales de la salud. Dentro de los determinantes sociales estructurales tenemos las políticas públicas. Por tanto, la situación de salud de las personas depende de las decisiones políticas que se tomen a nivel local y a nivel nacional. Esto es el Congreso. Entonces el diputado tiene que ver, el representante de la Democracia Cristiana también tiene relación con la salud de las personas. Y las personas toman decisiones en salud condicionadas por estos determinantes, ya por las políticas públicas, por el lugar donde trabajan, por las condiciones laborales, por el bolsillo, por el sistema sanitario. Entonces, mirar la situación de salud de las poblaciones solo como una decisión personal, aquí, ahí hay un pequeño error conceptual, y además solo tomarlo como el hecho puntual de hoy y no considerar decisiones políticas de años anteriores, también hay un error. Entonces yo creo que en eso tenemos que ser súper cuidadosos, tener el enfoque de determinantes sociales de la salud, esta determinación social de la salud, y además considerar la salud en todas las políticas, ¿ya? Porque todos los ministerios tienen relación con el estado de salud de las poblaciones. Claro, ¿ya? Efectivamente. Entonces, tiene razón. Exacto, sí. O sea, agricultura tiene que ver con el estado de salud de las poblaciones, vialidad tiene que ver con el estado de salud de las poblaciones, por eso es tan importante la labor política para la salud de la población. Una pequeña educación que le está haciendo la profesora Erika Retamal a nuestro auditor y también a nuestro invitado Gerardo Muñoz y Felipe Donoso, diputado. Profesora, le hice una pregunta. En relación a la ITS. Exactamente. Bueno, la ITS desde hace bastantes años en Chile están como sin control, pensando que además, yo digo, la gente joven nació con el condón en la mano, ¿ya? O sea, el preservativo es una necesidad, una obligación de saber usarlo, de usarlo, porque evita no solo embarazos, que mucha gente lo usa como protección para embarazos no deseados, sino como la mayoría de las infecciones de transmisión sexual. En estos momentos, a nivel nacional, hay un aumento. Hemos tenido también epidemias de gonorrea hace poco tiempo, un brote de gonorrea, y también de hepatitis A, que tiene dos formas de contagio, comiendo alimentos contaminados con deposiciones, pero también por prácticas sexuales, también en estos momentos la consideramos una infección de transmisión sexual. El VIH también tuvo un ascenso, y en eso tenemos que reiterar la educación, las políticas públicas y la disposición libre de preservativos. Correcto. Ya regreso con usted, profesora Erika Retamal. ¿Algo que decir de don Gerardo Muñoz de lo que dijo la doctora Erika Retamal? Sí, agradecer, digamos, la precisión técnica que nos hace a propósito de las determinantes de las condiciones de salud de la población. El hay que leer y educarse, rol de la política, el importante rol de la política pública. Lo que dice ella no es en nada contradictorio con lo que yo acabo de decir. Yo acabo de decir que también hay un rol, digamos, que tiene que ver con el autocuidado, yo creo que ella va a estar de acuerdo conmigo, pero por cierto, digamos, que ella es la especialista y nos hace un téngase presente que es mucho más incidente en el nivel de salud de una población, estas determinantes y entre ellas las políticas públicas. Y yo aplaudo esta aclaración porque es una ayuda a memoria tanto para el diputado que está haciendo leyes como para quienes estamos tratando de aportar, digamos, a la calidad de las políticas públicas desde el espacio de la política. Muy de acuerdo con la especialista Erika Retamal. Vamos a ir a otro tema inmediatamente, don Gerardo Muñoz, con usted, ya que el todo mala, no se ven salida y el gobierno sigue a la baja. Ya el asunto constitucional parece un cuento de nunca acabar. La gente dice, parece que estos señores nos están haciendo leso o lesa. Nos quieren ver la cara y otras cosas más, ¿para qué decir lo que me envían? Y no es cosa de ser de derecha, de izquierda acá, ni mucho menos. Nadie quiere ponerse de acuerdo, ni siquiera el sector oficialista. Así que pese a los llamados del presidente Boric para resolver la situación, nada nuevo ocurrirá este año, y lo hemos dicho hace bastante tiempo. ¿Reflexión alguna al respecto, Gerardo Muñoz? Breve, por favor. Mire, el problema de fondo que tenemos hoy día en la política chilena es que existe el miedo al cambio. Y existe, digamos, un intento de defender lo conocido y de no abrir nuevos espacios a la expresión popular, digamos, a la voluntad popular, a la soberanía popular. Las personas que defienden el statu quo, las personas que defienden el sistema social y político y económico que se ha instaurado en Chile en los últimos años, donde hay una preeminencia del capital por sobre el trabajo, donde importa más el dueño del capital que el que lo produce, que es el trabajador, y sin que exista un adecuado equilibrio, en donde no nos hemos preocupado de que junto con el desarrollo económico lleguemos también un desarrollo social para que la familia pueda tener un estándar, un nivel de vida que le permita alcanzar su mayor nivel de satisfacción y realización personal y familiar posible. Ese es el problema de fondo, el miedo a perder, el control de miedo a perder, porque como estamos y entrar a una fase de cambios que nos obliguen a renunciar a espacios de poder o a espacios de beneficios o de privilegios que se han defendido a lo largo de estos últimos años. Entonces, hoy día todo cruza por este temor, por este miedo a que la sociedad chilena avance en una dirección de mayor justicia social. Y por eso es que no basta con ponerle borde al proceso, no basta con que haya un comité que cuide que estos bordes se cumplan, sino que ahora además queremos tener un equipo de redactores que podamos controlar, que podamos tener certeza de que no nos van a tocar nuestros intereses. Entonces, los incumbentes, los parlamentarios, están tratando de instalar y dejar un acuerdo que garantice que ellos puedan seguir ejerciendo el poder final de decisión de lo que se hace o de lo que no. Correcto. Ya regreso con usted, don Gerardo Muñoz. Don Felipe Donoso, diputado, usted escuchó la pregunta de esta situación. ¿Alguna reflexión al respecto? Bueno, eso, quiero, a propósito de la aclaración de la doctora, yo sentí, digamos, que si estamos hablando de las listas de espera, estamos tirando la pelota al córner, porque estoy muy de acuerdo que las políticas de salud tienen que ser globales, influyen todos los ministerios, incluso claro, las divisiones políticas. Pero cuando estamos hablando de cómo superamos las listas de espera de salud, hay un problema puntual que debemos resolver y la carga la tiene el Ministerio de Salud, el gobierno de turno específicamente. En cuanto a lo que usted plantea del acuerdo constitucional, yo veo con cierta pena, digamos, como el Frente Amplio le miente a Chile, como el Partido Comunista le miente a Chile, cuando el presidente mismo en esta semana le dice, ¿sabe qué? Es mejor un mal acuerdo, pero tener acuerdo. Y lo que hacen a modo siguiente el Frente Amplio y el Partido Comunista es volver hace un mes atrás en las negociaciones, un mes atrás, porque la propuesta que ellos resucitan cambia absolutamente todo lo que se había conversado, en donde ya estaban gran parte de las fuerzas políticas de acuerdo, el día lunes. Ellos deciden el miércoles volver, hace un mes atrás, volver a levantar una propuesta que había sido desechada, que había sido argumentada y que por lo mismo había sido abandonada. Uno lo que siente en definitiva es que no hay ganas de llegar a acuerdo, y eso tiene que asumirlo el Frente Amplio, tiene que decírselo a Chile. No quieren un cambio constitucional hoy día, no lo quieren, y tienen que decirlo con todas sus letras. Si no están dispuestos a cumplir su palabra, a hacer fe de lo que le prometieron a Chile el 4 de septiembre, que lo digan, pero no que inventen estas cortinas de humo de ir retrasando constantemente o cambiando las condiciones de la negociación o dando volteretas como acostumbra este gobierno, porque ya empieza a ser de mal gusto, y si no lo quieren hacer, bueno, que lo digan, que lo asuman. Los cambios que se quieran hacer constitucionalmente los impulsaremos desde el Congreso, pero digámoslo, esto no aguanta más, porque ya es evidente. Hace un mes el Frente Amplio paralizó dejó de ir a las reuniones. Cuando comenzó a ir a las reuniones no aceptaba no llegaba con propuestas. Luego, cuando llegó con propuestas, llegó con tres propuestas distintas, no eran capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Luego, cuando se comienza a avanzar en las propuestas y se acercan las condiciones, ellos dicen que tienen que consultar a sus bases el día lunes, donde el presidente les dice que es mejor un mal acuerdo, pero tener acuerdo. Día siguiente aparecen con una propuesta distinta que vuelve a un sistema de 50 electos con consulta al Congreso, que era lo que ya se había rechazado por un montón de argumentos que se dieron en la misma mesa de negociación. Entonces, que le digan la verdad, no, esto es injusto de tratar de que ellos le echen la culpa a hoy día a Renovación Nacional, a Amarillos, y la verdad que lo que han hecho es ponerle piedras a la negociación constantemente, y lo que les gustaría es no estar ahí, es no estar negociando y ni siquiera hacer un cambio constitucional el día de hoy. Correcto. Voy con la profesora Erika Retamal. Profesora, bueno, queda muy pocos días para Nochebuena, Navidad y también el Año Nuevo. O sea, viene el periodo estival, las vacaciones, miles de personas transitando por la ruta, en tren, en avión, qué sé yo. La recomendación, ¿qué medidas puede tomar la gente? Por favor, profesora Erika Retamal, usted tiene la palabra. Bueno, recordarles a las personas que seguimos en pandemia con todo esto lo que implica, no solamente en salud, sino también en repercusión en la situación económica, en la situación mental de las personas. Entonces, las recomendaciones siguen siendo las mismas. Si usted está llamado a vacunarse con la vacuna bivalente, concurre inmediatamente a vacunarse. Si tenemos que considerar dentro de las políticas públicas, una de las buenas políticas públicas que tenemos en el país es el sistema de vacunación universal. Sería ideal que todo nuestro sistema sanitario considerara el derecho a la salud como un derecho universal, pero por el momento tenemos la vacunación, así que aprovechémosla. Correcto. Otro aspecto fundamental es insistir en el lavado de manos. Tal vez debería ser, los centros comerciales deberían seguir manteniendo el alcohol gel, porque eso sí era importante, no la temperatura, sino que el alcohol gel. Así que un llamado, profesora, a las tiendas pequeñas, sí, a insistir en usar alcohol gel. Profesora, si usted está, sí, profesora, sí, dígame. Un segundo, ¿qué se va a cumplir en los locales que son chicos aquí en el centro de Talca? Varias personas dentro del local sin mascarilla, mucha gente, ¿para qué le digo? No sé si andan enfermos de alguna cosa, resfrío, con esta misma COVID. Fui a dos clínicas esta semana ya y andaban la gente dentro de las clínicas sin mascarilla, a ese nivel, profesora. Entonces, claro, y la obligatoriedad en los centros, sí, médicos, en los centros de salud. Profesora Erika Retamal, yo lo vi y se lo estoy contando porque es verdad. Uh-huh. Incluso hasta le puedo decir las clínicas porque realmente estoy muy molesto. Claro, eso entonces, también yo no sé qué es pasa parte de la pregunto, fiscalización. Por eso le pregunto yo a Gerardo Muñoz, porque realmente no ellos no están como de verdad aristiano en este gobierno, pero sí conversa, como dijo él, que conversa con el delegado presidencial, conversan con este gobierno, pero yo no sé qué conversan esta gente cuando le estoy dando esta misma situación. Entonces todo le echa la culpa a la gente, a la cultura, a la gente, pero usted escucha que hablan del gobierno para nada. Doctora, usted disculpe, tiene la palabra. Sí, bueno, en el uso de mascarilla, que en estos momentos queda al arbitrio de nosotros, la recomendación es usarla en lugares de aglomeración. Por supuesto que es obligatorio en lugares de centros de salud. Y insistir en, si usted tiene síntomas respiratorios, concurre inmediatamente a realizarse un test de PCR, que son pocos los que hay, pero todavía tenemos, o bien y concurrir a las farmacias que están en convenio con el gobierno y que los test de antígenos cuestan 3,000 pesos o algo así, y inmediatamente se testea, informa de si es positivo y se aísla. ¿Ya? Las recomendaciones siguen siendo las mismas. Recordar que el COVID no es un simple resfrío, aunque usted lo haya vivido como un simple resfrío, tiene posibilidades de tener COVID prolongado o long COVID, o secuelas que aún no tenemos claro y se están investigando. Correcto. Bueno, y con este tema, profesora, de Navidad, este mix de Navidad tan lindo, vamos a escuchar un poquito a Roberto Ramos. baja hasta el valle que la nieve cubrió. ¿Qué le parece, profesora, el tema que tenemos? Hermoso. Hermoso. Muchas gracias, profesora Erika Retamal. Ella es la epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Muchas gracias y la voy a estar molestando en cualquier momento por estar en Impacto Regional en Radio Mágica. Y amiga profesora, cuídese mucho porque, como usted bien lo dice, la pandemia no ha terminado y hay otras enfermedades que están apareciendo nuevamente, al parecer. Muchas gracias. Ya, gracias y saludos a todos. Muchas gracias. El presidente regional de la Democracia Cristiana, Gerardo Muñoz, muchas gracias. Hasta cualquier momento, bien interesante ha sido la conversación en esta jornada, Gerardo. Muchas gracias. Gracias, Moisés, y ojalá nos encontremos con acuerdo, con constitución, con representantes elegidos y sin designados, porque eso me recuerda mucho a los senadores designados de Pinochet. Claro, bueno, listo, gracias Gerardo Muñoz. Don Felipe Donoso, diputado, usted tiene la palabra, gracias, muy atento. Muchas gracias, Moisés, muy bueno, que estén muy bien todos los que nos acompañaron hoy día, tengan un lindo fin de semana. Para muchos fin de semana largo, así que espero lo estén disfrutando y estamos hablando. Espero se tome conciencia y que se diga la verdad. Si quieren acuerdo, firmemos acuerdo. Se puede llegar a acuerdo, están las bases. El miércoles estuvo a punto de firmarse, solo faltó el Frente Amplio y el Partido Comunista. Incluso el presidente le llamó la atención, así que están disponibles que lo hagan, si no, que digan que no están disponibles. Oiga, don Felipe, le dejo esto para que lo tenga presente nomás. Reajuste el sector público y las complicaciones del gobierno. Ojo, se pueden venir algunas movilizaciones, ¿eh? Ojo, diputado, se lo digo aquí. Humildemente. Se lo digo humildemente aquí en este programa. Diputado, muchas gracias, Felipe Donoso. Cuídese mucho, igual que su familia. Muchas gracias, que esté muy bien. Adiós. Bueno, y con este tema también quiero saludar de inmediato a la señora Cecilia Basualto. Así es, tal cual Roberto Ramos. Y saludar a su esposo, don Guillermo Briones, don Guillermo Briones y la señora Cecilia Basualto. Ya tienen 25 años en este programa. Conversemos, ellos son de San Clemente, ya un gran programa de ayuda a la comunidad, en lo social, por supuesto, también. Y 25 años realmente es harto año, y que sigan mucho más Cecilia Basualto y don Guillermo Briones. Quiero saludar también a don José Barrera. Él es el dueño del centro de evento Bansen y es el esposo de la señora Sonia Garrido. Así es, don José Barrera, le envía un saludo a la señora Sonia Garrido. Felicidades a ambos, buenos amigos. Don Alfonso Ibarra, hartas preguntas me envía. Muchas gracias, don Alfonso. Don José Faunde, don Beto Bete, presidente de Canadela. Don Ernesto Muñoz saluda a su señora madre, Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Me dicen que podrían dejar un papelito que no van a trabajar el día viernes. Mucha gente fue ahí al local a comprar una churrasquita con algo y se encontró el local cerrado. ¿Ah? Así que, por lo tanto, para usted en especial, don Ernesto Muñoz, haga eso cuando tengan que salir de vacación o alguna cosa. También a don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en un Oriente Tren Norte, y a todos sus baristas. Un gran saludo para nuestro buen amigo José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en un Oriente Tren Norte, y a todos sus baristas. Don Rodrigo Espinosa, dueño de Punto Color, un gran saludo para él. Don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista, ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Don Mauricio Flores saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del café Rossini. A don Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de propiedad. Un gran saludo a don Germán Sepúlveda. Y nosotros saludamos también, Roberto Ramos, a un buen amigo que es de Amazandería Don Paulo. ¿Tú lo ubicas? Queda por allá en el sector. Amazandería Don Paulo. Don Pablo González Castro. Un agrado de conocerlo, don Paulo. Y a su señora Susana. Grandes personas ahí, siempre trabajando desde muy temprano y hasta muy tarde. Pablo González Castro, un gran saludo. Vamos ahora sí, Roberto Ramos, a los interesantes consejos que hacen posible este programa Impacto Regional y también a los avisos de radios Mágica y Amiga.

Los pastorcillos quieren ver a su rey. Una estrellita pasó caminando pa' Belén. Era tan linda y tan joven que el niño la quiso ver. En un borriquillo van para Belén la Virgen María junto a San José y siendo santos señores pasan fríos y calores. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta noche. 11 con 24 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga de hoy sábado 10 de diciembre del 2022. Saludamos de inmediato en este bloque a nuestros siguientes invitados. Aquí, in situ, está el analista político don Claudio Montalva. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hay hartos temas que hablar con usted, sobre todo lo que está pasando en la política, en la constitución, la constituyente, que la gente ya no quiere esta cosa, ya no quiere escuchar de los políticos hablar de esta situación, porque a ellos les afecta que no tienen, no están llegando a fin de mes con el dinero, porque tienen hijos chicos estudiando. Ya realmente parece que ellos dicen, y no es ser de derecha, de izquierda, dicen que lo que les preocupa a ellos es de la delincuencia y también los crímenes que a cada rato, en cualquier minuto, se producen. Claudio Montalva, gusto saludarlo, bienvenido con esa introducción. Yo, ¿para qué más queremos? Hola, Moisés, muy buenos días. Un saludo a los auditores. Sí, pues está complicada la semana. Parece que todo el mundo, toda la gente lee los problemas menos el gobierno. Así que vamos a tener que ver ahí algunos temas para ir avanzando. Muchas gracias, Claudio. Está en la otra línea, don José Luis Álvarez Tartari, abogado de profesión. ¿Cómo está, José Luis? Bienvenido a este programa Impacto Regional. Su casa también, pues. Sí, pues muchas gracias, don Moisés. Un saludo afectuoso a quienes hoy día nos escuchan. Ahí un saludo también a Claudio. Oiga, don José Luis, quiero partir con usted. Ya estamos en el último mes de este año, diciembre, y la fiesta de Navidad y Año Nuevo, ¿podremos celebrar en paz estas fiestas? Tolerancia cero a la delincuencia, los carteles narcotráfico ya son dueños del país, anarquistas, los sicariatos. Cuéntenos usted, por favor, con esa expertise que usted tiene. Bueno, de esperar, don Moisés, todos queremos paz, queremos tranquilidad, vivir una Navidad, un Año Nuevo tranquilo. Pero lamentablemente la situación del país está complicada, la delincuencia y sobre todo la violencia. La delincuencia yo diría que está en aumento. Veíamos los casos de homicidio, 4 en una semana en Talca, y no es excepción en todo el país. En todo el país están aumentando los homicidios y la violencia, los femicidios. Es una situación bastante complicada y eso si usted lo suma a al narcotráfico que hoy día está ingresando fuertemente a nuestro país. El otro día veía que un fiscal colombiano decía que en Chile está los narcotraficantes trabajando fuerte, pero era desmentido por el Ministerio Público de Chile. Yo no sé qué está ocurriendo ahí. Hay desinformación del Ministerio Público. Me parece bastante extraño donde uno ve, usted mismo comentaba la semana pasada o antepasada, situación aquí de amenaza de cartel de narcotráfico en Talca ya. O sea, la situación hoy día está complicada. Gracias a Dios, hay un momento, la confianza en Carabineros, en la PDI, en la Policía de Investigaciones, que están haciendo bien su trabajo. Pero hay organismos como el Ministerio Público, los tribunales, que siguen siendo mal evaluados, para qué decir el Congreso, en el trabajo en contra de la delincuencia. Entonces yo creo que hay instituciones que hoy día están al debe y se requiere ahí un trabajo de mayor coordinación porque hay la información no se está procesando bien y requerimos decisiones más drásticas respecto del combate a la delincuencia. Correcto. Le voy a pedir con mucha humildad a la gente que realmente tiene expertise, son muy educados, que vamos a tener un minuto con 20 segundos cada uno, pero cada uno para las respuestas que yo las preguntas se las voy a hacer, que no son más de una línea y media. Quiero saludar a la otra línea y creo que está en, en mi tierra, Linares, en la provincia de Linares, el don Salvador Concha del movimiento Plataforma Socialista. ¿Cómo está, Salvador? Gusto saludarlo. Buenos días, Moisés. Gusto saludarlo a usted, a los panelistas y a todos los amigas y amigos de Radio Mágica y Amiga en esta mañana de día sábado. ¿Cómo está? A todo esto es un día muy especial porque hoy día se conmemora un año más de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el mundo. Este es el Día de los Derechos Humanos a nivel mundial. Así es, tal cual, Salvador. ¿Cómo está el tiempo por allá, Salvador? Bueno, como me imagino que igual que en Talca estamos, yo creo, esperando sobre los 30 grados. Aquí se dice que vamos a llegar a los 34 grados y más. Así es. Bien complicado, yo creo, un año que aparentemente fue un poco mejor en el invierno respecto al agua, pero se nota al mirar la cordillera que ya no es lo mismo que hace 15, 20 años que uno veía el Nevado Longaví y estaba completamente con nieve. Hoy día solamente le quedan un par de manchitas nomás, así que yo creo que vamos, lamentablemente en ese aspecto es algo que vamos a tener que colocar mucho ojo y cuidado de hacia el futuro, Moisés. Se nos vienen tiempos muy complicados al país por el cambio climático y para nuestra agricultura y por sobre todo para las personas de así nuestra es. Región. Ya hablaremos en algún momento también, que lo hemos hecho con académico de la Pontificia Universidad Católica en este programa, con respecto al cambio climático y también de la sequía. Ya regreso con ustedes, Salvador. Quiero saludar en estos momentos al presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Muy bien, Moisés. Una vez más, un gusto estar aquí en esta gran Radio Mágica, amiga. Así que un saludo a todos los miembros que están hoy día en el panel y también a toda la gente que nos está escuchando. Una semana muy noticiosa una vez más. Hartos temas. Claudio Montalva, ya lo dije al principio, 1:20, por favor, si se puede menos, ojalá. ¿En qué afecta a la política chilena la situación del Perú, Claudio? Mira, la situación del Perú es bastante preocupante, ¿eh? Y es preocupante porque ellos están viviendo un fenómeno muy parecido al nuestro. La atomización social, política, un país que está con más de 20 partidos políticos, 27 partidos políticos, que se asemeja bastante a lo que estamos viendo en Chile. Y si uno refleja, digamos, las condiciones en las cuales ha caído una política bastante desordenada, bastante difícil de abordar, y uno lo ve esta semana que hemos tenido nuevamente una mesa de trabajo para llegar a un nuevo acuerdo constitucional, se ve que es bastante difícil. El Pato Navia partió la semana diciendo que este famoso eslogan de durante el 2019, que el pueblo unido avanza sin partido, obviamente no representa lo que requiere un país serio. Un país serio requiere partidos políticos fuertes que sean representativos de la comunidad y que puedan ser capaces de buscar acuerdos, llegar a acuerdos para darle gobernabilidad. Así que lamento que nos estemos pareciendo tanto a Perú. Obviamente no creo que tengamos que lleguemos a un nivel, digamos, como el que está ocurriendo allá, que cambian de presidente cada un par de meses. Así que yo espero que nuestros partidos se pongan las pilas y podamos avanzar rápidamente en un acuerdo constitucional. Ya ayer no se pudo, por la intransigencia de algunos partidos, pero la senadora Jimena Rincón ayer lo decía. O sea, bueno, si no quieren llegar a acuerdo, perfecto, sometamos un plebiscito de entrada, donde la gente diga si quiere efectivamente cambio constitucional o no. Y si es así, si se vota a favor, que establezca el método. Si va a ser mixta, 100% designada o 100% electa. Don Salvador Concha, ¿en qué afecta usted como abogado a la política chilena, a la situación del Perú? Salvador Concha tiene la palabra. Mire, yo creo que hay algo más allá del tema de la multiplicidad de partidos del Perú. A mí lo que me preocupa que algo que no nos contagiemos, pero que sí también supimos en algún momento de nuestro país, el tema de la corrupción. Yo creo que eso es una cuestión que en el Perú, si usted se da cuenta, todos los presidentes han terminado cuestionados. Me recuerdo Toledo terminó en Estados Unidos fugándose prácticamente. Alan García se suicidó justamente porque estaban en investigaciones ciertos hechos de corrupción de su gobierno. Ayanta Humala y así sucesivamente. Entonces uno tiende a ver que no es solo que haya muchos partidos lo que termina minando, sino que lo que termina minando respecto a la ciudadanía es el cuestionamiento a la clase política. y a su actuar en cuanto a pérdida de la confianza, el descrédito, por lo tanto, pierde legitimidad frente al pueblo y a la ciudadanía. Esa es una cuestión que yo creo que tendríamos que tener cuidado. Y entre otras cosas, lo uno también a lo que nuestra misma clase política le prometió al país. Le prometió una salida democrática, participativa, respecto a una nueva constitución. Si uno analiza y trae a colación las declaraciones, por ejemplo, del mismo presidente de la UDI, de Macaya, o de otros dirigentes, como también de Renovación Nacional, en el caso de Chaguán, previo al plebiscito de salida y posterior, a los días posteriores, le prometieron al país una salida democrática y participativa. Hoy día llevamos 3 meses y ya parece que no debiera ser tan democrática, sino que se parece más a la constitución de Pinochet, o sea, una comisión casi tutelar de lo que podría ser la próxima democracia o de nuestra nueva institucionalidad. Eso sí que sería un retroceso tremendo para el país, que termináramos haciendo una constitución casi igual bajo el mismo mecanismo de la constitución del dictador. Gracias, Salvador Concha, del Movimiento Plataforma Socialista, desde la provincia de Linares. Ya regreso con usted, Salvador. Don Gerardo Castillo, de presidente distrital de Renovación Nacional. Siguiendo con el mismo tema, ¿cuál sería la novedad de no llegar un acuerdo constituyente? ¿Y dónde quedó el eslogan de queremos qué? Una que una dice tal cual. ¿Y dónde quedó el eslogan de queremos una que una con amor y otras lindezas con las cuales la oposición y amarillos se comprometieron con los chilenos en términos de confianza y credibilidad? Pilares fundamentales que deben trabajar los conglomerados políticos. ¿Tendrá el proceso constitucional? ¿Cuál es la importancia que tiene para la estabilidad del país? Esto, Gerardo Castillo, tiene la palabra. Muchas gracias. Y si tiene algo que decir, lo que dijo en las declaraciones don Salvador Concha. Absolutamente, muchas gracias por esta gran pregunta, Moisés. En primer lugar, digamos, el cooperar con un punto, yo creo que el Claudio tiene mucha razón en lo que refirió, hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo en el país nortino, ¿cierto? Y yo le quiero agregar un dato, que el Congreso de la República en Chile está representado por más de 22 partidos, es que somos todos los partidos que están representados en ambas cámaras. Y en la Cámara de los Diputados, 20 hoy día, y probablemente vamos a terminar en pocas semanas más con uno o dos más. Y en Perú hay 13 partidos políticos que hoy día están representados en el Congreso. Entonces, la verdad que nosotros, si es que hablamos, digamos, de este digamos, el concepto de la polarización, probablemente nosotros estamos a lo menos en la misma vía, lo que es una gran preocupación para el país. Y por lo demás, Moisés, yo también le sumaría que, ojo, cuando los países del norte, por decirlo así, están en crisis, bajan al sur. Entonces, nosotros ya tenemos hoy día una crisis importante en nuestra frontera, y probablemente esto, si es que no se soluciona rápido, que yo creo que así va a ser, no se va a solucionar rápido, probablemente vamos a tener otra crisis migratoria. Ahora, hablando del proceso constituyente, a mí me sorprende la soberbia de, digamos, el compañero socialista, porque la verdad yo no sé qué medio el que lee o tiene una memoria tan cortoplacista que se lo olvida cómo partió esto. Mire, yo le quiero comentar a usted, Moisés, y a todas las personas que nos están escuchando, cuáles han sido las dos grandes propuestas o las tres grandes ideas que han estado, digamos, en litigio en estas reuniones. La primera propuesta que tuvo Chile Vamos fue una propuesta de 50 miembros electos, ¿cierto? Un 100%, bajo el mismo sistema que hoy día rige la elección del Senado, ¿ya? La propuesta de la izquierda era hacer algo de al menos 100 integrantes, ¿cierto?, electo popularmente, con un sistema, digamos, electoral que nunca se ha impartido. O sea, realmente una improvisación. Cuando Chile, a través de las encuestas, a través de las redes sociales, a través de lo que se escucha en la calle, y Chile Vamos, además, le comenta a la izquierda en esta sala, le dice, la gente no quiere tantos miembros, quiere hacerlo rápido y quiere hacerlo con poca gente para que esto no cueste tanto al Estado. ¿Sabes lo que hizo la izquierda, Moisés? Nos bajó uno y presentó una propuesta y le quitó uno de 99 personas. Es una vergüenza. Cuando uno está en una mesa negociadora y uno te presenta 10, otro te presenta 20, la negociación tiene que partir por lo menos en 17 o en 16. Pero aquí partieron en 19. Entonces, es una vergüenza. Y hoy día, Moisés, para que usted se dé cuenta todo el tiempo que hemos perdido por culpa de la izquierda, hay que ser sumamente claro en esto, por culpa de la izquierda, fíjese que hoy día la senadora Rincón, en un gran paso que yo creo que va a ayudar, ¿cierto?, a que esto se de alguna forma empiece, digamos, a zanjarse. Ella presenta la misma propuesta de Chile Vamos, inicial. ¿Y sabe lo que le dice la izquierda? Que sí. Entonces, eso quiere decir que en estos 3 meses que hemos tenido, ¿cierto?, en debate por este tema, y casi 4 ya, ¿cierto?, son meses perdidos. O sea, la izquierda, por algún fetiche, por alguna idea en particular, no sé, durante 3 meses quiso ganar tiempo. Esa es la única respuesta que me da. Entonces, cuando el señor socialista aquí me encara o encara a mi partido, la verdad que le está faltando el respeto a la gente, porque la gente, estimado, ¿cierto?, está al tanto de lo que está ocurriendo, y lo único que hoy día queremos hacerlo a paso lento, pero firme, para no equivocarnos, para realmente representar a la gente, así que ahora que la izquierda se saque esa venda del ojo. Correcto, ya regreso con usted, Salvador Concha, voy con el abogado de la Democracia Cristiana, don José Luis Álvarez Tartari. Todo mal. No se ve en salida y el gobierno sigue a la baja. Ya el asunto constitucional parece un acuerdo de nunca acabar, José Luis Álvarez Tartari. Nadie quiere ponerse de acuerdo, ni siquiera el sector oficialista. Así que pese a los llamados del presidente Boric para resolver la situación, nada nuevo ocurrirá este año, dicen algunas personas que saben. ¿Alguna reflexión al respecto, José Luis Álvarez Tartari, como abogado y como político? Bueno, señor Moisés, yo creo que, bueno, lo dijimos ya hace varios meses atrás, y que un acuerdo respecto a este tema iba a ser muy difícil, por no decir casi imposible, y bueno, los hechos lo están demostrando. No concuerdo con Gerardo, concuerdo con Salvador. No sé quién es el culpable, algunos se echan la culpa en sello, la izquierda, la derecha. Bueno, lo cierto es que la Democracia Cristiana concurrió con un acuerdo con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, respecto de una propuesta para esta reforma nueva constitución o proceso constituyente, que la verdad que se ha ido jibarizando, se agregan algunos puntos, se restan. O sea, es un poco la fragmentación política que hoy día vive en nuestro país con tantos partidos políticos o aspirantes a partidos políticos, venganzas personales, etcétera. O sea, es una radiografía exacta de lo que hoy día existe. No hay acuerdo, no se pueden poner de acuerdo en nada. ¿Y eso qué es lo que afecta? Al final, ¿a quién afecta, Moisés? Al ciudadano de a pie, que no ve solución en los problemas que están afectando. Y esto no solamente el tema constitucional, imagínense el tema de seguridad pública. Algo que, como decíamos hace un rato, algo que es apremiante, tampoco se ponen de acuerdo. Entonces yo no le echo la culpa ni a la izquierda ni a la derecha, ni al centro, ni a la extrema, ni a la superextrema, ni nada de eso. Aquí el problema es que tenemos políticos que no saben hacer la pega. Y eso yo creo que es preocupante. No quiero que nos pase lo de Perú, pero seguramente, no quiero que esto sea un vaticinio, pero seguramente vamos a vivir escenas como lo que está ocurriendo en Perú en el futuro, y eso es lo que hay que tratar de evitar, pero hoy día, no mañana. Esto se requiere de esfuerzo hoy día, y siempre pensando en el bien del país. Eso yo creo que es fundamental hoy día de un político, que se legisle, se trabaje en bienestar del país y de toda la comunidad, porque aquí lo importante, y ese es un fin de la política, dependiendo de la teoría que haya, pero la mayoría tienden a que logremos el bien común. ¿Y qué significa el bien común? Es el bien para toda la población. O sea, que usted pueda trabajar, usted tenga una vida tranquila, usted tenga salud, usted tenga educación, usted tenga servicios de justicia. Eso es el bien común. Es a lo que debiera atender los partidos políticos y es lo que señalan seguramente sus ideologías. Y a eso es lo que debemos atender, estimado Moisés. Ya, ya regreso con usted, don José Luis Álvarez Tartari. Don Claudio Montalva, usted analista político. Voy a hacer dos preguntas, la primera, la siguiente. ¿Algo que decir de lo que se ha dicho de la Constitución? Muy breve. Muy breve, Salvador Concha. Me gustaría, digamos, referirme a las palabras de Salvador. Yo creo que cuando uno está en una mesa de negociación, tiene que pensar en el bien del país y no, digamos, en el antojo personal. Porque si uno revisa, por ejemplo, los resultados de la encuesta CADEM, Criteria y otras, el promedio de la opinión de la ciudadanía es un 54% una convención, o el nombre que se quiera llamar, mixta. El 48% considera que los expertos deben estar dentro del proceso constituyente. Entonces, cuando uno escucha al presidente del Partido Comunista, escucha al presidente de Convergencia Social, que es el partido del presidente, con una mirada totalmente distinta a lo que la ciudadanía opina, entonces uno dice, bueno, ¿para quiénes están gobernando? ¿Se van a seguir mirando el ombligo o van a avanzar, digamos, una propuesta que efectivamente dé solución al país y podamos tener una nueva, buena constitución, pero que evidentemente represente a la ciudadanía? Porque si al final del día terminamos plebiscitando esto, lo más probable es que la ciudadanía les diga nuevamente otro portazo en la cara con otro 50-60% rechazando una propuesta que evidentemente no representa a los ciudadanos del país. Ya, gracias Claudio Montalva, analista político. Y me gustaría saber de inmediatamente de usted, en 30 segundos, ¿qué opina usted como analista político, Claudio Montalva, de la gestión del gobierno y del gobierno regional? ¡Ojo! Del gobierno y del gobierno regional. ¿Qué nota le pone hoy día, a 9 meses ya? Empecemos por parte, para que la gente quede clara. Comencemos por el gobierno. Gobierno a nivel nacional. Yo la verdad que... Empecemos por el gobierno regional, porque ya sea las encuestas que uno habla... No me confunda. Las encuestas que uno habla son a nivel nacional. La CADEM, Criteria y todas las que usted quiera. El gobierno regional. ¿Cuál es la nota que usted le da al gobierno? A ver, ahí separemos muy bien, porque el gobierno regional es la gobernadora regional que ha sido electa. ¿Ah? Y yo creo que la gobernadora regional ha hecho un buen trabajo, independientemente de que, al menos en cifras, estemos bajo todavía en la ejecución presupuestaria, pero es un tema de falta de proyectos. Ya lo hemos conversado en programas anteriores. Yo creo que Cristina lo ha hecho bastante bien. Yo a Cristina por lo menos le pondría un 6, entendiendo que quedan muchas cosas por avanzar también, pero entendiendo que también faltan herramientas legales para poder hacerlo. A nivel de gobierno, delegado presidencial, lo que yo extraño es conducción política. Lo que aquí no se ve es conducción. No se ve, digamos, un trabajo coordinado entre los servicios públicos, que si bien es cierto no tienen vinculación formal con el delegado presidencial, pero evidentemente es la figura del presidente de la República, el representante de él, y es quien debiese llevar la bandera, la batuta, respecto a cómo se invierte, cómo se financian programas. Yo creo que en eso ha estado bastante débil. Yo, con harto cariño, le pondría un 4, pero creo que están muy, muy al debe respecto a la gestión pública. Ya, o sea, las acciones, me gustaría saber, como analista político, las acciones que tiene el delegado presidencial con su Seremi, ¿cuáles son? Cuéntela a la opinión pública, cuéntela a la gente de Impacto Regional. Lo que pasa es que en esta lógica de que el delegado presidencial, ex intendente, pierde atribuciones, hoy día su función básica es el orden y la seguridad pública. Y hemos visto que evidentemente ahí tenemos una pérdida importante. Ya esta semana veíamos la cantidad de asesinatos en la comuna de Talca, la cantidad de robos, el nivel de peligrosidad cada vez mayor y la falta de coordinación con las policías. Yo creo que ahí estamos muy, muy al debe. Estamos dejando, o se está dejando en realidad, que las cosas pasen. No veo diseño para poder enfrentar estas temáticas que son delicadas. La gente, la verdad, tú lo decías el otro día cuando conversabas con alguna persona en la calle, la gente está asustada, le provoca temor salir en auto. El otro día veía, entre lo absurdo, pero también lo riesgoso, es que una persona que tenía un Mercedes-Benz fue y le compró un logo de Nissan y le puso el logo de Nissan al Mercedes-Benz para que no se lo robaran. O sea, estamos llegando ya a ese nivel de locura en el cual la gente quiere protegerse de cualquier forma e inventa cualquier forma, y eso evidentemente es ausencia de Estado. El Estado no está a la altura de lo que se requiere. Gracias, Claudio Montalva, analista político. Don Salvador Concha, voy a comenzar con usted con las preguntas. En primer lugar, algo que decir lo que dijeron nuestro invitado acá, Claudio Montalva y Gerardo Castillo, por favor. Sí, mira, primero con lo de Gerardo, un poco lo que decía, casi un poco un trato un poco decoroso, pero yo le diría, mire, básicamente a Gerardo que aquí hay un tema de convicción, lo mismo para Montalva. Y una convicción democrática. Un proceso constituyente, las cosas son lo que se ven y no lo que aparentan ser. y uno está en política no por la encuestología, porque si fuera por eso todavía viviríamos en el mundo en un estado esclavista. Acuérdese que por algo en política y en ciencia política hay algo que se habla del síndrome de Estocolmo, y al parecer algunos que fueron parte o no del sistema o del régimen militar, y otros que luchamos también, como también probablemente lo hizo Montalva, después terminan casi tomándole gusto a lo que fue este sistema. Cuestión que no es parte de la democracia, el decir vamos a constituir un proceso de esta manera o de otra en base a lo que se diga o no se diga. El resultado del plebiscito nunca ha dicho cuál es el mecanismo que quiere. Si uno lo ve respecto a los plebiscitos que se hicieron, el país tomó una determinación que quería un proceso democrático. Lo que pasó en septiembre fue no al texto constitucional y no a un mecanismo o la forma de cómo establecerse nuevamente. Entonces, tampoco nos arroguemos cuestiones que no sabemos, solo en base a encuestas, porque no es la verdad lo que está diciéndose ahí. Lo que sí puedo reiterar es lo que se dijo, y lo vuelvo a reiterar nuevamente, antes del plebiscito y después. Como usted mismo lo decía, Moisés, se prometió una constitución del amor, una constitución de la unidad nacional, pero nunca se dijo que íbamos a volver a hacer una constitución al estilo de Pinochet, con expertos y un sistema mixto. Cuestión, ojo, que en la convención, por lo menos un tercio o casi más de un 40%, eran expertos. Sí, imagínense que teníamos un exalmirante de la Marina y teníamos expertos constitucionales. No tiene que ver con que los expertos nos den la seguridad de que vayamos a tener un resultado positivo, de acuerdo a lo que la ciudadanía quiere. Ojo con eso. Don Salvador, algo, me está levantando la mano Claudio Montalva. Sí, mira, la verdad que primero Salvador, con harto cariño, pero yo está bien, yo estudié en un colegio público y en aquellos tiempos nos tratábamos por el apellido, pero la verdad que ya estamos grandes como para tratarnos por el nombre, yo me llamo Claudio. Salvador, yo no entiendo la verdad en tu lógica de que tú dices que bueno, las encuestas no son representativas, pero la opinión... Salvador, yo dejo hablar, escúchame tú. No es una falta de respeto. Salvador, déjame hablar. Inmediatamente, Salvador Concha. Usted como abogado, denle el ejemplo, por favor. Claro, no empecemos como en la convención Claudio, que no dejaban hablar al resto. Ya. Mira, tú dices que las encuestas no son válidas. Sin embargo, tú planteas que tu propuesta respecto a la fórmula de la que se debe constituir este nuevo proceso es la correcta. Yo la verdad que no sé de dónde sacas tú la información necesaria para poder plantear eso, porque evidentemente las encuestas podrá uno variar 3-4 puntos, ¿cierto? Siempre hay un margen de error, pero evidentemente son representativas. Entonces yo la verdad que quisiera que nos refiramos al punto respecto a las mejores condiciones para poner un texto constitucional. Y lo que planteo es que si definitivamente no hay un acuerdo, bueno, que se vuelva a previstar proceso y que la gente vote cuál es el sistema, de ahí vamos a saber exactamente qué es lo que quieren los chilenos y ni tu opinión ni la mía, a lo mejor estamos profundamente equivocados, ambos, la gente podrá decidir cuál es el proceso constituyente que requiere. Correcto. Oiga, don, le quiero hacer esta pregunta a don Salvador Concha. Muy costoso el proceso. Sí, cuando se dice que es muy costoso el proceso, ¿por qué no les quitamos la asignación a los parlamentarios? Hagamos política real. Si la gente es vergonzoso saber cuánto gastan los senadores y diputados en benzina, en avión y en tantas cuestiones, ¿para qué decir de senadores que tienen oficinas falsas? Que la misma prensa, la televisión y los matinales tienen que andar como investigadores privados para saber si un senador tiene una oficina en Camino al Alba que una oficina bruja. Quitémosle las asignaciones y podemos tener convencionales pagados con un sueldo decente. Ya. ¿Qué dice? Hagamos política seria. Correcto. Eso decía que sería serio para la ciudadanía. ¿Qué dice José? Quitémosle las asignaciones a los parlamentarios. ¿Qué dice José Luis Álvarez Tartari, de Morata Cristiano y abogado, de esta situación? ¿En qué, don Moisés? Porque se plantearon varios temas. En el tema de la situación de la asignación de los parlamentarios, estamos hablando de la constitución que va va a llegar este año, el próximo año. Cuéntenos, usted está escuchando. Bueno, es cierto. O si quiere, le doy la palabra a Gerardo Castillo, porque él tiene también, yo creo que está ahí pendiente de lo que estamos hablando. Dígame usted nomás primero. El que pasa que es cierto, Moisés, que efectivamente se prometió aquí una nueva constitución hasta la gente rechace, usted, tranquilo, porque nosotros le vamos a ofrecer una nueva constitución basada en el amor fraterno y no sé qué más. Bueno, se rechazó, mucha gente hoy día está, que votó rechazo para que efectivamente se hiciera un acuerdo, y está esperando el acuerdo. Acuerdo que todavía no llega y que es difícil que llegue. ¿Por qué? Porque aquí lo que se busca es tener una constitución del 80 que no se modifique. ¿Por qué? Porque le entrega granjerías a un sector económico y político de este país. Eso es lo claro. No se quiere cambiar. Y lo que se están buscando son excusas para que esta elección, o sea, a quienes se elijan, no sean democráticos, sino que sean personas designadas. Esa es la impresión que yo tengo hoy día. Y en cuanto al Congreso, bueno, lamentablemente hemos sabido, y tiene razón Salvador, respecto de asignaciones, por ejemplo, un parlamentario que gastó 3 millones de pesos en teléfono, 1 millón de pesos en bencina, 2 millones de pesos en viaje. O sea, esa no es la realidad de nuestro país, cuando las personas tienen un sueldo de 350 mil pesos mensuales. Entonces hay que sincerar esa situación. ¿Reciben un sueldo de 7 millones los parlamentarios? Sí, pero además tienen asignaciones que son estratosféricas, que no se condicen con la realidad de nuestro país. Y eso es un tema que también hay que sincerarlo y llegar a cifras más transparentes. Usted no puede gastar 3 millones de pesos en traslado durante el mes o 1 millón de pesos en bencina. Es algo impresentable, don Moisés, y eso discutámoslo en forma seria, porque eso de alguna manera perjudica a la política. Estamos hablando en forma seria acá. Ya, por eso, ya regreso eso con... en definitiva perjudica a la política. Ya. Oiga, porque don... la gente no se siente cercana, claro. Si usted gana 350 mil pesos mensuales y ve que una persona gasta 3 millones de pesos mensuales en traslado, obviamente que se siente violentada, se siente afectada por esta situación. Correcto. Oiga, le quiero hacer esta pregunta a los dos, don José Luis Álvarez Tartari y don Salvador Concha. Hubo un cónclave gubernamental a nivel regional. ¿Ustedes tienen algo, las conclusiones, por favor? Quiero saber, porque realmente este gobierno, ellos se validan solo. Quiero hablar, quiero empezar con José Luis Álvarez Tartari. ¿Me puede dar las conclusiones de este cónclave, José Luis Álvarez Tartari, que usted sabe harto de lo que hacen en este gobierno? Pero bueno, no, la verdad es que no sé mucho porque no soy parte del gobierno, es lo que leo por la prensa y lo que me entero por las conversaciones que uno tiene, pero del cónclave no tengo absolutamente ninguna noticia. Qué lamentable. Don Salvador Concha, por favor, nútrame usted de información. No, mire, yo no tuve la oportunidad de participar porque estuve invitado como parte de plataforma, pero junto con compañero y compañera nuestra, pero no fue parte, digamos, en esta oportunidad de esa reunión. Lo que sí puedo saber, básicamente, un poco de cómo va a seguir siendo la participación, ¿cierto?, de los proyectos básicamente más relevantes para el gobierno desde el punto de vista de la gobernabilidad y que tiene que ver con sacar adelante la reforma tributaria, que es una preocupación para financiar el gasto social y, por supuesto, para financiar una reforma ancla del gobierno, que es la reforma previsional, que es una cuestión, yo creo, una de las grandes demandas. Oiga, don por otro senador, lado, también sigue estando presente, perdón, y que es muy relevante el tema de seguridad, y para eso también se necesita un gasto importante. Perdón, entre otras cosas, por lo que decía José Luis al principio cuando lo escuchaba, hay que mejorar la gestión en seguridad que pasa por el Ministerio Público, y ahí también un tema, un gran tema, Moisés, el mecanismo de elegir al Ministerio Público, ¿cierto?, al Fiscal Nacional, es una cuestión que ha estado en el tapete en las últimas semanas y que no deja de ser como la política. ¿Se acuerda cuando hablábamos del texto constitucional y se decía que para elegir los supremos de esta nueva constitución o los fiscales había mucha política que se politizaba? Que la constitución tiene un mecanismo que politiza la elección del fiscal nacional y que no lo hace tan transparente a la ciudadanía, en cuanto, por ejemplo, que hemos conocido que la vocera de la Corte Suprema se reunió con candidatos, lo mismo que pasó con Abbott años atrás, que se reunió con senadores antes de que votaran, a espaldas de la ciudadanía. Bueno, justamente esos son grandes temas que son los que se tienen que discutir. Por eso es tan relevante el proceso democrático y participativo de la nueva Constitución, porque eso es lo que está en juego. Correcto. Está en juego qué es lo que se hace frente al pueblo cuando, por ejemplo, se elige al fiscal nacional, que sigue siendo una de las grandes preocupaciones o la primera preocupación hoy día de las chilenas y chilenos, que es la seguridad. Y el fiscal nacional, permítame, que no es relevante, es muy relevante a la hora del órgano persecutor, claro, frente a la delincuencia. Sobre todo lo que estamos viendo. Oiga, don Gerardo por Castillo, supuesto, como Moisés Moya, presidente distrital de Renovación Nacional. Estoy pendiente yo. Hubo un cónclave gubernamental a nivel regional, lo que estoy preguntando hace rato, con participación de parlamentarios, alcaldes y concejales. Y a mí lo que me gustaría saber, porque no fuimos invitados, yo no fui invitado, y muchos otros medios tampoco, menos pero mal, vuelvo oye a repetir, se validan entre ellos mismos. Ellos se mandan en las redes sociales, ya ellos se hacen los lindos y todas esas cosas. Me gustaría saber a qué conclusión llegaron para la comunidad organizada. ¿Qué análisis político hicieron? ¿Qué cuenta dieron? ¿Y cuál será la hoja de ruta? ¿Para qué voy a pedirles tanto? En un año, no. Sería como matarlo. En 6 meses. ¿No le gustaría saber esto a usted, Gerardo Castillo? Aunque sea del otro lado, porque también tiene que ver con la política. ¿No le gustaría saber o estoy equivocado yo? No, pues, mire, la verdad que a nosotros nos criticaron mucho. Y me abocaron. Yo también creía que a veces todos los excesos, ¿cierto?, hacen mal. Pero a nosotros nos criticaron mucho del Excel, ¿cierto? Mucho Excel, poco Word. Ahora, a este gobierno hay que criticarle mucha poesía, mucho Twitter y falta absoluta de fundamentos técnicos, ciencia. Es mucha poesía, mucho Twitter, ¿ah? Mucho WhatsApp, mucha frase para el bronce, ¿cierto? Frases para el Twitter, frases para un libro, ¿cierto? Pero poca acción. Y mire, y quiero ir al argumento claro. ¿Cómo en un cónclave, Moisés, no hay ninguna palabra, por ejemplo, para la Coordinadora Regional de Seguridad Pública? El mismo delegado presidencial y sus 3 delegados en provincia. Fíjese que en Talca, Moisés, 6 homicidios en el último mes. 1 cada 5 días. En promedio, ¿cuál es la acción que está trabajando? ¿Qué mesa se ha creado entre el gobierno, con todas las herramientas que tiene, digamos, el gobierno regional, el municipio? Aquí el gobierno del presidente Boric no lidera nada. Lo otro, Moisés, inflación. Fíjese que el ministro se dio el lujo de hacer una proyección, obviamente con todo el comité, el central, entre muchos otros. Hicieron una proyección tan fallida, Moisés. Dijeron que la inflación este mes iba a ser de un 0,5% en noviembre. Y resulta que la inflación terminó siendo de un 1%. Bueno, la gente dice, o los medios, el cálculo errado fue en un 0,5%. No es tanto. Perdónenme, el cálculo errado es de un 100%. Se equivocaron en el 100% de la cifra. Y nadie se hace responsable. Y gracias a esa mala proyección, bueno, caen muchas cosas. O sea, el presupuesto, por ejemplo, que hoy día está en debate, también está en base a la inflación. Y resulta que si el ministro de Hacienda en un mes, Moisés, ni siquiera en un año, en un mes se equivoca en el 100% de la cifra, por supuesto que no tan solo él, sino que digamos, varias personas más que lo rodean. Pero ¿quién paga ese costo? Entonces, el gobierno hoy día sigue demostrando, Moisés, que está poco interesado en lo que le preocupa a la gente. Como yo le dije, nada, no hay ningún pronunciamiento real y formal en seguridad pública. Ningún pronunciamiento respecto a cómo vamos a enfrentar, con qué agenda, en qué nos va a llevar el próximo presupuesto a la inflación. Y por último, Moisés, le respondo al señor Concha, a Salvador, le quiero responder que síndrome de Estocolmo, nada. Fíjese que yo nací el año 91, así que falta respeto, ojalá me pueda dar la respuesta pública. Porque yo no nací en dictadura, no soy hijo de una dictadura, estoy participando en Renovación Nacional desde los 14 años, muy contento, espero que digamos en mi féretro vaya una gran bandera de mi partido. Yo creo en la democracia, creo en los digamos acuerdos, y es más, la propuesta que hoy día probablemente tiene mayor fuerza para lograr un consenso es la propuesta que presentó Chile Vamos y en especial redactada por el secretario general de nuestro partido. Me gustaría haber sabido más, haber tenido más conocimiento de ese cónclave que realizaron los parlamentarios y todos los demás acá en esta zona maulina. Y con este tema, que ya estamos a las 12:03, vamos a seguir hablando de la constitución, de la constituyente, de lo como se llame, también de los homicidios, los crímenes, que recién estamos escuchando a un fiscal regional metropolitano que ha aumentado el 120% los asesinatos. No sé si realmente escuchan eso la gente o no tienen oído para algunas cosas nomás. Quiero agradecer a don José Luis Álvarez Tartari que haya estado nuevamente en nuestro programa. Gracias, José Luis. Hasta cualquier momento. Bienvenido, como siempre, a nuestro programa. Un abrazo. Programa. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Buen fin de semana. Don Salvador Concha, ya en nuestra ciudad de Linares. Gracias. Hasta cualquier momento. Estamos muy atrasados ya. Sí, muchas gracias, Moisés, a todos y al espacio. Seguimos hablando. Claudio Montalva, bueno, de verdad, me hubiera gustado haber tenido más conocimiento de este cónclave que realmente parece que lo hacen para ellos y nada más, porque realmente las acciones que quieren hacer y lo que pregunté, porque yo creo que no estoy muy alejado de la situación. Le voy a resumir lo que pasó en el cónclave. Esta semana hablé con dos presidentes regionales de partido que son parte del gobierno y ambos me resumieron el cónclave con una palabra: frustración. Gracias Claudio. Encantado, Moisés. Gerardo Castillo. Muchas gracias, Moisés. Un gusto, como siempre, estar en su gran programa. Oiga, quiero saludar y decirle gracias nuevamente a don Roberto Ramos, ahí en el Control Master, que siempre está ahí muy pendiente de lo que estamos realizando nosotros y de todos los temas que están en boga, de los que están de actualidad, de hartos temas, por supuesto, aquí en Impacto Regional, y que realmente nos gustaría hacer mucho más cosas. Roberto, un abrazo para ti, para nuestros auditores, y por supuesto, seguimos, si Dios lo permite. Hasta cualquier momento, hasta pronto. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule y Punto Color, serigrafía y publicidad, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.